La conciencia no solo se crea, también se escucha. Escuchas Sonidero Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos empezando una vez más este lunes 13 de agosto del 2012, un programa más del Viaje Sonidero. Un saludo para todos los que nos escuchan en este ya noveno programa. Ojalá que les guste en esta noche bastante lluviosa en la Ciudad de México. Vamos a tener noticias, recomendaciones, algunas críticas también. Y hoy dedicamos la sección temática a los pueblos que luchan, se organizan por la defensa de la tierra, el agua y la vida. Vámonos con una rola y regresamos. Viaje Sonidero. Segregación social, discriminación racial. Regresamos al Viaje Sonidero. Hoy, como decía nuestro compa, es ya nuestra tercera semana transmitiendo. Y bueno, ojalá que nos sigan escuchando y que hayan invitado a más gente a poder seguir escuchando esta programación libre y digna que se transmite a través de los medios libres. Viaje Sonidero. Tenemos el día de hoy varias noticias. Tenemos la sección de los pueblos, lo que dijeron los abuelos, nuestros pueblos, el espacio temático y también las recomendaciones. En el espacio temático, comentarles que el pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de los pueblos que luchan y se organizan por la defensa del agua, el aire y los recursos naturales. Entonces, vamos a dedicarle el programa del día de hoy a los pueblos que están en la lucha. Vámonos entonces a hablar de algo que fue el foro de movilidad la semana pasada, y para ello pues nos va a contar acá el compa cómo le fue en el foro. ¿Qué tal esa banda que nos escucha a través de la internet? Este foro de movilidad tuvo lugar ahí en el Centro de Investigación de Derechos Humanos del Distrito Federal, frente al Metro Viveros. Y este foro llamado Por el Derecho a la Movilidad, tuvo diferentes especialistas en diferentes ramos que debatieron, expusieron, compartieron con nosotros, con cerca de 150 asistentes por día. Así que durante los dos días pues hubo alrededor de 300 personas, y hubo entre asistentes, ponentes y medios de comunicación que se dieron cita en primera manera para escuchar a Jordi Borja, un estudioso de la Universidad de Barcelona, encargado de varias carreras en línea, y que bueno, escribe acerca de la relación entre el humano con la ciudad, en la forma en que la construye, en la forma en que la piensa, en la forma en que la siente y en la forma que la teoriza. Entonces, pues él, Jordi Borja, abrió este foro de movilidad internacional, y bueno, pues casi todas sus aportaciones a la mesa y al foro pues fueron en relación a lo que precisamente pues no es el derecho a la ciudad, sino más bien cómo nos han negado en este sentido movernos, y que los derechos de movilidad pues obviamente están otorgados a las personas que pueden comprar un auto, pagar gasolina, pagar ese tipo de impuestos, los que están pensando en el automóvil como una jerarquía, y obviamente la política pública pues impulsada y arrastrada a hacer la mayor cantidad de infraestructura urbana para satisfacer la necesidad de los automovilistas, que dicho sea de paso, en la Ciudad de México pues se ha incrementado de una manera terrible. Y no es que el automóvil sea una manera fácil o eficiente de moverte en la ciudad, en la Ciudad de México en particular, sino pues el automóvil como una forma de símbolo de estatus o de jerarquía en la sociedad. Y que bueno, pues él en sus propias palabras dice que le parece una estupidez el haber construido autopistas o urbanas o estas obras del segundo piso, y varias autopistas urbanas, varios arcos que rodearán la Ciudad de México y que tendrán una salida muy rápida y muy ágil hacia el área conurbada y las zonas de reserva. Pues bueno, critica esta posición acerca de expandir la ciudad, ya que él dice que pues una gran parte del fracaso de las ciudades es que hay una ciudad difusa, y esto quiere decir pues que las ciudades están expandidas de una manera enorme, y que al momento de expandirse pues también los servicios se tienen que expandir, los cambios de uso de suelo, se empiezan a acabar las áreas naturales protegidas, en fin, se tiene que gastar más gasolina y más dinero en transportarte desde un lugar en donde vives hasta el lugar en donde trabajas o estudias. Entonces, este tipo de cosas va segregando en relación a toda la población que vive distante de todos las formas de accesibilidad, como lo dije, a la educación, a la salud, al trabajo. Bueno, y además una cosa importante es que el movernos hoy en la ciudad nos cuesta demasiado caro, ¿no? Gran parte de nuestro salario, de lo que percibimos una jornada diaria de trabajo, la mayor parte de la población vive alrededor de con 2 o 3 salarios mínimos. Y si pensamos en esto, bueno, son unos 120 pesos tal vez lo que puede llegar a ganar la gente. Tal vez está unos 200 pesos por día, el que bien le va, pero de esos 200 pesos pues tiene que gastar el 20% o hasta el 30% en su transporte, ¿no? El que lo va a llevar de ida y de vuelta a su casa. Pero tenemos esta otra opción, ¿no?, que nos presentan, que la bicicleta es como un buen funcionamiento, o cómo es como podría funcionar mejor la ciudad si hacemos esto de la intermodalidad, ¿no? O sea, sí, viajar en transporte público, no incentivar más el uso del automóvil privado. Y bueno, dicho en números, esto del pasaje o del transportarte para las familias de esos 3 salarios mínimos con los que subsisten en esta realidad, pues el 30% de esos salarios se va en moverse a cualquier lado, ya sea por necesidad de ir a trabajar, a la escuela o por gusto. Entonces, además de esto, en esa transportación, bueno, pues pierdes todo tipo de oportunidad a veces de tener acceso, por ejemplo, a la cultura o al espacio público. Esto, en manera teórica de la geografía urbana, se hace llamar el salario indirecto. O sea, tú ganas un salario directo, y tu salario directo pues sería la remuneración de pues económica por tu trabajo, pero el salario indirecto, este tendría que ser otorgado por los gobiernos, en donde te tendrían que satisfacer, ya que vives en una ciudad y ya que nos cuesta un montón vivir. O sea, todo en una ciudad todo cuesta, y en esta Ciudad de México todo empieza a encarecerse, empieza a haber lugares que empiezan a ser más caros, aunque sea en términos de accesibilidad. Pongamos el caso de Santa Fe. En Santa Fe, dentro de la ciudad de Santa Fe, pues no hay transporte público, ¿no? Entonces, pues quien no entra en automóvil, pues tiene que aplicar la de a pie. Me imagino que es bastante incómodo, ¿no? No, y creo si que... tú vas a esa zona, la gente que transita por ese lugar no camina, o sea, la gente tiene que llegar en taxi forzosamente, claro, o llega en su automóvil particular. Más de la entrada hasta donde se encuentra todo el complejo, pues es bastante largo. Bueno, pues todo esto y muchos otros temas se trataron, como lo de la problemática de construir sistemas de transporte rápido llamados Metrobús aquí en México, Transmilenio en Colombia. Estuvieron presentes la gente de ITDP, de CTS, la gente que más sabe, son consultorías. ITDP es el Instituto de Transporte y de Desarrollo y Políticas. Y el CTS, pues el Centro de Transporte Sustentable. Y bueno, este tipo de organismos, que ellos son instituciones que se dedican a investigar esto, pero además son consultores del gobierno, pues se han dedicado a expandir la idea de este sistema rápido para transportar gente, y que bueno, en Colombia inicia con Transmilenio y se ha expandido por muchas ciudades de Latinoamérica y también de Estados Unidos, y que bueno, pues es básicamente confinar un carril y meter un servicio con pago a través de tarjetas. Una empresa, digamos, en el caso de México, ADO, pues es quien establece una oferta para hacer la infraestructura y distribuir su uso en varias líneas. Y también en algún momento el gobierno propuso que algunas rutas de microbuses que circulaban por esas rutas pues tuvieran el acceso, pero realmente las experiencias que contaron en ese foro es de que el gobierno sigue dando licitaciones, como en todo. Los que tienen amigos en algún lugar, pues obviamente tienen el paro. El parte, pues sí, tiene el paro de ofertarle, de licitarle este tipo de obras que dejan mucho, mucho dinero, pues a sus compas. Y no está mal, la idea del BRT no está mal, pero sí, en este caso, de haber escuchado las experiencias directas de los personajes que han estado envueltos en batallas jurídicas y hasta en procesos de investigación para saber cuáles son los desarrollos de los proyectos que se van a hacer en la ciudad, pues debería de haber una mayor apertura en relación a dar la información en dónde se pretenden hacer megaproyectos, o qué tipo de proyectos, o a quiénes son los beneficiados, quiénes pueden ser los afectados directos o indirectos. Y me parece que con una relación más justa, ya que lo que ahí se tocó es que, pues, todo este complejo sistema para poder movernos como lo que nos quieren plantear o lo que se puede plantear para una ciudad con la magnitud de movilidad de cerca de 20 millones de viajes que se realizan al día en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues podría ser pues ir compaginando ese tipo de acciones como bicicletas públicas, espacios seguros para las bicicletas en las estaciones de metro, incentivar al mejor trato, a un servicio de calidad del transporte público en los barrios, y seguir impulsando el uso del bicitaxi, que supuestamente ahí se tocó un punto bastante curioso de que el bicitaxi pues era riesgoso y como que no aportaba, pero pues realmente lo está diciendo una gente que nunca lo ha necesitado, pero que vaya y que le diga eso a la gente que lo utiliza en Tláhuac, en Tuyagualco, en Zapotitlán, en donde las cuadras son enormes y de salir ahí hasta donde pasa un transporte público pues puede llegar a tardar casi media hora. Entonces pues tal vez a veces es la percepción de cada uno del espacio en el que se mueve, y obviamente pues ir mejorando pues todo tipo de servicio, no solo el transporte, y tener por ejemplo en cuenta a la gente con silla de ruedas, a la gente con la movilidad reducida, con los débiles visuales, con los que no escuchan. Entonces, si nosotros no comprendemos que una ciudad que así como te ofrece venderte todo pero no te ofrece nada, pues en este foro de movilidad, estos expertos, en palabras de Jordi Borja también, menciona que el transporte público ahora solo se ha convertido en un móvil de esclavos que te pueden llevar a la escuela o al trabajo o ese tipo de instituciones, pero cuando tú decides moverte a cierta hora de la noche solo por gusto o por necesidad para ir a un tiempo libre, una distracción, los fines de semana, que es más reducida la movilidad, pues entonces no hay este tipo de servicios hasta tal hora. Entonces, pues en este caso, si nosotros tenemos la obligación de pagar por un servicio, pues también tendríamos que ser lo suficientemente exigentes para exigir ese servicio también en los horarios en los que también los necesitamos, porque al final de cuentas, en ese caso, pues solo es el que puede para pagar un taxi desde donde andes, o pues llévate tu bici para no tener que meterte en este problema. Así es, y entonces si te llevas la bicicleta, pues puedes regresar a la hora que tú lo decidas pedaleando con tu propia energía hacia tu destino, ¿no? Entonces, pues este foro de movilidad es un espacio importante donde se pueden compartir y conocer las distintas problemáticas y también distintas soluciones o posibles soluciones a un problema a nivel mundial que es la contaminación vial, ¿no? Entonces, pues gracias acá al compa que nos pudo traer toda esta información, vamos a compartirles un audio, El coche nos cuesta. Viaje sonidero. Compra un coche, el transporte del futuro. Es cómodo y fácil de usar. Muy fácil de usar. La ciudad es tuya. Sube, arranca y disfruta el paseo. Ya no es tan fácil. Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6.4% en las ciudades y para 2030 habrá 70 millones de vehículos privados en el país, lo que representa un crecimiento de 350% en relación al 2009. Y todos estamos pagando lo que los economistas llaman externalidades o costos reales a la sociedad. El tráfico, la contaminación, la pérdida de tiempo, el estrés, los daños a la salud, la falta de espacio público, los accidentes y el cambio climático son el precio que estamos pagando por el uso excesivo del automóvil. Pero no es lo único. También existe un alto costo económico para el país. Se invierte lo doble en el subsidio a la gasolina que en el programa Oportunidades o el Seguro Popular. También se invirtió cerca del 70% del presupuesto destinado a mejoras en el transporte en infraestructura para el automóvil. Sin embargo, solo el 30% de la población en México usa este medio de transporte. Algo no está funcionando. Cada vez vemos más puentes, túneles, pasos a desnivel y segundos pisos,